dicen que ya no quieres volver conmigo, me dicen que ya no quieres volver conmigo, que tienes otro querer, que no es el mío, que tienes otro querer, que no es el mío, me dicen que ya tú tienes un amor nuevo, me dicen que ya tú tienes un amor nuevo, que te da a ti lo que quieres y te mantiene, que te da a ti lo que quieres y te mantiene. Yo ya no quiero, no quiero, no quiero nada contigo. Yo ya no quiero, no quiero, no quiero nada contigo. Ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé. Ya te olvidé, sí, ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé. Conmigo, me dicen que ya no quieres volver conmigo, que tienes otro querer, que no es el mío, que tienes otro querer, que no es el mío, me dicen que ya tú tienes un amor nuevo, me dicen que ya tú tienes un amor nuevo, que te da a ti lo que quieres y te mantiene, que te da a ti lo que quieres y te mantiene. Yo ya no quiero, no quiero, no quiero nada contigo. Yo ya no quiero, no quiero, no quiero nada contigo. Ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé. Ya te olvidé, ajá, ya te olvidé, sí, ya te olvidé, ya te olvidé. ¡Ojo! ¡Ay! Tienes una cinturita que me deja mudo y cuando tú me sonríes quisiera ser tuyo. Cuando yo miro tus ojos me alegro de verte y cuando miro tu boca quisiera comerte. Cuando tú vas caminando yo me voy contigo, me tienes desesperado, dame tu cariño. Si tú me correspondieras como yo te pido, en este mismo momento me caso contigo. Tu cinturita me tiene loco y tu boquita me rompe el coco. Tu cinturita me tiene loco y tu boquita me rompe el coco, coco, coco, coco, coco. Tienes una cinturita que me deja mudo y cuando tú me sonríes quisiera ser tuyo. Cuando yo miro tus ojos me alegro de verte y cuando miro tu boca quisiera comerte. Cuando tú vas caminando yo me voy contigo, me tienes desesperado, dame tu cariño. Si tú me correspondieras como yo te pido, en ese mismo momento me caso contigo. Tu cinturita me tiene loco y tu boquita me rompe el coco, tu cinturita me tiene loco y tu boquita me rompe el coco, coco, coco, coco, coco. Tu cinturita me tiene loco y tu boquita me rompe el coco. Cinturita me tiene loco y tu boquita me rompe el coco, coco, coco, coco, coco, coco. Mami.